Empezamos con Run DMC y Aerosmith haciendo Walk This Way a las 11 de la mañana con 22 minutos en una jornada, como decíamos, llena de todo acá en el estudio de FM Oriente 92.3, directamente desde el corazón de Ituzaingó. Los aplausos del estudio a toda la gente que está ya sentada con nosotros. Una jornada llena de gomosidad, hace frío, pero frío húmedo, frío molesto. Climáticamente asquerosa. Climáticamente está feo el día. Asqueroso. Pero vamos a levantarnos. Es decir, para la una de la tarde de hoy, una y monedas, estamos convencidos, como dicen del segundo semestre, que esto va a mejorar. Créanme, en serio les digo. No empecés a alterarme ya desde el momento que empezamos el programa. Claro. Para la segunda hora, cual segundo semestre, esto va a mejorar. Pero sí, esto siempre está mejor, no es que va a mejorar. Esto siempre va a mejorar. Pero hoy es una fecha no menor porque estamos saludando a una integrante encantadora de este programa que hoy está con nosotros, pero está acompañada además, que es ni más ni menos que Luz Bermúdez. ¿Cómo va, muchacha? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Acompañada. La que está media asombrada es su niña. Ajá. Bueno, será otra probable locutora nacional. Posiblemente. ¿O no? ¿Será la primera vez que pisa una radio? Es la primera vez. Excelente. Bien, bien, bien. Así que un placer. Mira, está ahí abrazada, toda cachetona, a Luz Bermúdez. Bien, ¿no? Sí, todo bien. Por suerte. Digamos, me trajo el clima. Te trajo el clima directamente. Directamente. El viento. Sí. Básicamente. Al que no lo trajo el viento, porque está. Vamos a ver en qué está. Él dice que está engualichado, él dice que está en una situación donde alguien le echa una maldición a raíz de vaya uno a saber qué cosa. Es el hombre aventura. ¿Estamos saliendo por internet, Francisco? No, estamos con unos problemas internéticos complicados. Bueno. Está bien. El segundo semestre. Pero. Más allá de eso, las buenas noticias del segundo semestre llegan, creemos, del hombre aventura, una persona que vive la vida al límite y que hoy, gracias al satélite Neustadt 1, lo tenemos enlazado telefónicamente. Él es Juan Bump y lo estamos escuchando como desde arriba. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá estoy, Santi. ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho bien y al mismo tiempo detonado. Contar, ¿qué paremos todo? Mira, gripe, bajones anímicos, accidentes, de todo. La verdad que es uno de los meses trágicos. Yo quiero saber quién tiene mi muñeco de vudú porque le está metiendo con todo y estoy de última. Pero bueno, aprovecho a saludar principalmente a toda esa gente bonita que está en sintonía con el 92.3 con FM Oriente. Ahí que siempre disfruta de este encuentro de amigos en los fines de semana. En una semana que hemos pasado de todo, un montón de cosas emocionantes. Y eso a veces explota en el cuerpo, ¿vio, Santi? Totalmente, me encanta la intro tipo Alberto Mateico, cual si esto fuera la movida del verano del 96. Sí, sí, una semana de después de lo futbolero y con todas las cosas que pasaron en el medio, salida de jugadores importantes, una semana bastante movida para Ituzaingó con hechos bastante violentos y cosas que se han dado que seguramente estaremos hablando en el transcurso del programa. Tenemos este fin de semana... tenemos para hablar mucho de estrenos, eventos que se van a estar dando, cosas lindas que van a estar pasando y bueno, para ver cómo apuntarle a mi vuelta. Esto, yo me siento como Messi, vio Santi. Es como claro. Que quiero volver a meterme en el mal ejemplo ahí en vivo en el programa con toda la selección de gente bonita que siempre estamos haciendo el programa. Aprovecho a saludar a Luz Bermúdez, que está sí. Ahí con, el vio como el quinto Beatle, bueno, vendría a ser así, algo así más o menos, la integrante nueva del programa, ¿no es así? Juan. Ahí va, ahí está, dice de fondo Juan. Vos sabés que acá justo hoy te estás perdiendo algo muy interesante, que es que nos están visitando estudiantes de periodismo de la Universidad de Moreno que vienen a ver la radio, primero a ver la Francisco y después a ver este programa. ¿Y a mí no me vienen a ver? Y a Don Lorenzo también, por supuesto. Ah, bueno, ojo, ahora sí. Y uno muchas veces sí. Piensa Don Lorenzo presidente, ahí está, lo tenemos que tener a Don Lorenzo presidente. Y que Macri se reviente. Exacto, pero digo, bueno, la cuestión es esa, a raíz de una investigación muy seria y un estudio muy profundo que están haciendo las chicas, han venido a entrevistarlo primero a Francisco y en segundo plano a ver este programa, que en realidad esto es parte de un estudio, que es un poco lo que no hay que hacer, es un lugar común, hay horarios para que vengan, podrían venir a verlo a Leandro Moreira, un muchacho tan serio que o sea, programas serios. Claro, programas serios. Pero justo vinieron a ver lo que... A los giles de la radio, los perejiles. Acá está, en este programa, todo lo que no hay que hacer es eso, nosotros, claro. El mal ejemplo. Yo quiero además contarles esto, Juan Manuel, que es un periodista que ahora está saliendo telefónicamente, el rigor profesional que él tiene y la coraza protectora que tiene la radio, yo quiero decirles que más allá de que Juan Manuel va a hacer un análisis muy interesante sobre estrenos de cine y sobre fútbol también, él ahora está sin pantalones. Sí, es verdad eso. ¿Esto lo podemos chequear? La muestra clara de un ser humano dejado, tengo las barbas largas, estoy como hace 4 o 5 días sin bañarme, o sea, lo más dejado, bueno, eso estoy en este momento. ¿Lo de la barba es alguna alusión a mi persona? No, ¿no? No. Yo estoy así, a mí me han crecido las barbas, me crece rápido, se me hace muy tupida la barba, cual Papá Noel, una cosa así. Encima tengo canas, ya estamos pelando canas, así que eso... Entonces le podríamos pedir al que tenga el muñeco vudú tuyo, de última, que te afeite. Claro, que me corte el pelo, aparte tengo el pelo largo. No, todo muy desmejorado, casi en un estado... Estoy en un proceso, capaz que es la crisis. Dicen que hay una crisis que uno pasa y que la tiene que superar como una valla. Y bueno, eso es lo que estoy en este momento experimentando en estos tiempos. Justamente uno a veces habla de rachas, de las buenas rachas malas. Hemos hablado y abordado muchas veces el asunto de la buena o la mala suerte y de cómo uno a veces puede estar mufado, ¿no? Entonces de repente uno se levanta a la mañana, se tropieza, pierde el colectivo, se pelea con la novia en el transcurso de su casa al trabajo. Un día realmente malo, donde parece que el mundo conspiró contra uno. Es decir, pareciera que el orden del universo se revela contra mí y todo redunda en una jornada espantosa. Y muchas veces uno piensa, voy a hacerme tirar las cartas, voy a rezar, voy a hacer algo para evitar la llamada mufa, la mala suerte. Vieron que esta semana, justo con el tema de lo que pasó con el partido de Argentina contra Chile, que no queremos recordar porque si no cerramos todo y nos vamos. No revolvamos el cuchillo en la herida, dejemos de lado esa cosa. Hay problemas que son peores de que Argentina hubiera ganado o no hubiera ganado. Pero sí, a ver, es verdad. ¿Qué pero? Pero el punto es que a raíz de lo que pasó, triste, hubo gente que fue señalada como mufa a raíz de lo que pasó. Dicen que, por ejemplo, el penal de Higuaín, más allá de el gol que erró Higuaín, tan encima de la mesa, se lo atribuyen no solo a que él lo erró, sino a periodistas que previamente mufaron a la selección. Sí, yo igual, de todo el mundo hablaba de que Mache era mufa también, pero qué no. Sé yo, todo el mundo, yo vi muchos casos y más allá de eso, creo que la preocupación de los argentinos no terminó siendo la pérdida de una final nueva y encima contra un mismo rival, sino que lo que tiene que ver con la pérdida de un jugador importante dentro de todo ese contexto, creo que esa fue la noticia. Y yo lo decía el otro día y lo destacaba, para mí el mejor premio que podemos tener es que hemos tenido jugadores importantes y valores mucho más allá de lo que tiene que ver con los premios, y tenemos que empezar a ver que no siempre ser segundo es una derrota, y tener la posibilidad de ser siempre protagonista en un torneo y estar casi en la definición, eso ya también tiene que ser algo importante para nosotros hoy por igual hoy. Igual a la gente le gusta quejarse, porque si no era porque le erró el gol, era o porque no pasó, porque no metió, siempre de algo se quejan. Es cierto, pero en este caso ya discutimos alguna vez, y fundamentalmente en época del Mundial, esto del ser campeonato moral, esta cosa de cebollitas de... Campeones moral. Claro, bancarse ser segundo también es ser campeón. Ahora sentimos lo que es ser cebollita, pero en los supercampeones había grandes jugadores y que no salían campeones, ¿o no? Es verdad, justamente. Así que de eso hablaremos en esta jornada de Mal Ejemplo de hoy. Hablaremos de la mufa, hablaremos de fútbol, hablaremos de cine, hablaremos de... Hoy Don Lorenzo tendrá su clásica sección y obviamente Mundo Ñoño con noticias sobre eventos y demás y traje cosas. Traje una noticia que va... No, Santi, por sí. Favor, no quiero dejarlas al margen y son importantes. Una es la antorcha olímpica y por quiénes fue llevada, que generó un tremendo quilombo en, sí, en todas las redes sociales y en los medios, a nivel deportivo y demás. Y en segundo lugar, la camiseta escucha el término, iguanesca, de Higuaín viene, o sea, es un nuevo término, con la publicidad en desfasaje con la banda. Correcto. Justamente. Don Lorenzo, vos querías decir algo, que habías levantado el dedo para decir... Que he traído una noticia que va a ser para cortar tela, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bien, bien. Vamos a arrancar el programa, primero que nada con los saludos de El Hombre Aventura, de Juan Bam, que está en algún lugar del universo. Ya decíamos, cronicando, por supuesto, sin pantalones, que esto le dice a todo un país. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que lea, Santi? Me siento... ¿Vio la película Misery? Sí. Bueno, pero sin Misery en la cama, así... O sea, sin Kathy Bates que te rompa las piernas. Claro, eso, bueno, eso es algo positivo. Me siento esa manera. No, saludo a toda la gente que está con nosotros siempre, que nos acompaña, que apoya sábado a sábado, a todos los organizadores de eventos y que siempre nos mandan sus mejores augurios y todo. Y, por supuesto, a todos los que siempre pregonan por el mal ejemplo, entre comillas. Muy bien, perfecto. Obviamente, algunas palabras de Luz, que está en este momento arropando a su bebé, a la cual escuchamos ahí de fondo. Algunas palabras para saludar a nuestro querido público. Buenos días. Estaba pensando si... No me salía la palabra. ¿Cuál? ¿Buenos días? Sí, estaba como trabada. Casi digo buenas mañanas. Buenas mañanas. Está bien, lindo, está bien. Lindo título para programa de televisión. Claro, lindas mañanas. O buenas mañanas. O buenas mañanas. Buenas mañanas. De esta manera, entonces, Don Lorenzo, el hombre más sensual del FM, con estas palabras, saluda a todo un país que está escuchando. Sí, y quiero recordarle a la gente que no solamente nuestra selección nacional mayor perdió una copa. Tuvimos la contraposición que en Alemania los murciélagos, los voy a llamar así, sí, porque está bien dicho también, que son nuestro equipo no vidente de fútbol, ganó el campeonato en Alemania. Exactamente, de fútbol ciego se llama, ¿no? Sí, sí, se llama fútbol ciego, pero... Fútbol con sonajero también. También, eso bueno, dicen. Eso así dicen. Que un gran saludo por todos los murciélagos que ganaron el campeonato. Los Bat. Exactamente, amigos, de esta manera arrancamos el programa. Son las 11 de la mañana con 34 minutos. Estamos en Oriente 92.3 y en Bender FM Ocio Digital. Empezamos musicalmente con The Weeknd haciendo Can't Feel My Face. Hasta la una y moneditas. Dicen que estamos acá. Bienvenidos. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it. Face when I'm with you. escuchamos a The Black Keys haciendo Gold on the Ceiling. Antes era The Weeknd haciendo I Can't Feel My Face. A las 11 de la mañana, 42 minutos en Oriente 92.3. Y por supuesto en Bender FM estamos haciendo Mal Ejemplo hasta que las velas no ardan. O eso por lo menos es lo que nos han dicho. Y Don Lorenzo, siempre fiel a la búsqueda de noticias y de ideas, nos ha traído una noticia. Sí, es una noticia. Es una noticia que fue proporcionada por la redacción del diario Registrado del día lunes 27 de junio a la hora 11:50 de nuestro horario de Argentina. Y la noticia dice así. En una cafetería en Suiza, sí, ofrecerán sexo oral a sus clientes. Ajá, o sea, están robando una vieja tradición argentina. Se trata del primer bar en el mundo en donde los clientes podrán tomar un café mientras reciben sexo oral. Todo al mismo tiempo. El bar será conocido con el nombre de Felatio Café y será instalado, o casualidad, porque se puede pedir un café con ginebra, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Será la primera cafetería del mundo que les permitirá a sus clientes no solo tomar un apetecible cafecito, podrán contar también con servicios sexuales. Según informó el diario Le Matin, la cafetería será administrada por la empresa de Escort Face Girl y abrirá sus puertas a fines del 2016. El combo mínimo, café más servicio sexual, tendrá un costo de 42 libras, aproximadamente al cambio argento de hoy, 850 pesos. Saladito nomás. Un tal Bradley Chabet, que es la cabeza visible del comercio, o sea el dueño, explicó a la prensa que los clientes podrán elegir a la prostituta que brindará el servicio sexual, ajá, y el tipo de café mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. Entiendo. Bueno, ahora les voy a hacer una aclaración para evitar algunas repercusiones no muy dignas para nosotros por informar a la opinión pública este tipo de reporte. La prostitución es legal en Suiza. Claro, esa es la gran diferencia. Y está fuertemente controlada por el gobierno de la nación nombrada, a fin de prevenir la trata de mujeres. Bueno, yo para cerrar esta noticia, no acostumbro a usar alguna música, ajá, pero he traído una pieza musical que les puede alertar a los que vayan a ese café sexual que tengan cuidado con una parte de la vestimenta femenina, masculina. Claro, o sea, cualquier accidente que pueda llegar a producirse. Claro, entonces para que no se le ocurra este tipo de accidentes si van a ese tipo de café, escuchen la canción que les pasamos ahora. Muy bien. Hicieron un trasplante de riñón y ahora salgo en la televisión en una aviso de pantalones donde cuento que lo que me pasó es por no usar esa bragueta con botones. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró el pitito con el cierre. Él se agarró. Esto es Zona Límite. Sí, y evidentemente el tema. El título del tema debe ser Me agarré el pitito con el cierre, claro. Debe ser. Digamos, establece el límite. Claro, claramente. Claro, exactamente. Porque si hay algo lindo de la música es cuando refleja situaciones que de la vida. Han sido reales. Digamos, situaciones de la vida. Que sucedieron. Ah. De hecho, me recuerda en un momento cuando habla de cuando dice que llamó a los bomberos, una escena de la película Loco por Mary, en la que el personaje de Ben Stiller le pasa lo mismo, cuando él se sujeta un testículo con el cierre y es todo muy doloroso. Son las 11 de la mañana con 48 minutos, nosotros separamos y en segundos estamos de vuelta con mucha más información para este boletín en esto, que es Mal Ejemplo. Enormes momentos del cine y la tele, hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted, Mal Ejemplo. Mal Ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal Ejemplo. En Oriente 92.3. Continuamos aquí en el aire de Mal Ejemplo, en el aire de Oriente 92.3, con muchas más noticias, más información que, como siempre decimos, se apoya en hechos de la realidad, obviamente, ¿no? Sí, porque todos vivimos la realidad día a día. Exactamente, la realidad no solo de la Argentina, dicho todos juntos, sino además del mundo. Voy a correr este cuadro de Fito Páez, si no, no la veo a luz. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me veías con cara de Fito. No, te veía ahí un cuadro que estaba como tapando, que lo corro. No, lo veías a Fito con la voz de... Con la voz de Luz. De Luz, sí. Era raro, prefiero ver a Luz con la voz de Luz que a Fito con la voz de Luz. Y aparte, aparte Luz es más linda que Fito. Sí, la verdad que sí. Usan autos chocadores para aprender a manejar. Una noticia que se podría replicar perfectamente aquí para reducir los accidentes de tránsito tan frecuentes que vemos en las noticias, ¿no? ¿Tenés el origen de qué lugar? ¿Cómo? ¿Tenés el origen de qué lugar usan eso? Tengo el origen y sí, es una muy buena idea. En un país donde las mujeres, lamentablemente a las mujeres no se les permite conducir, obviamente no es de acá, los autos chocadores se convirtieron en una original alternativa para los automóviles reales. A diferencia de los hombres que aman chocar sus carros entre sí más que nada en el mundo, las mujeres de Arabia Saudita prefieren ir una junto a la otra mientras perfeccionan sus habilidades de conducción. por razones que son difíciles de entender para el mundo occidental, a las mujeres en Arabia Saudita les está prohibido conducir. A pesar de los avances hacia los derechos de las mujeres bajo el reinado de Abdullah antes de su muerte, la corona actual, el príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, pero le podrían llamar Juanito, dijo recientemente que la comunidad saudí, abro comillas, no está convencida de que las mujeres deban conducir, lo cual está claro, es un mensaje terrible, ¿no? No, pero yo creo que más que nada... La confianza. Sí, pero aparte me parece, Luz, que más que nada lo hacen por la cuestión económica. ¿Eh? Porque vos te imaginás al jeque, 40 esposas... Ah, comprarle a las 40. Tiene que comprarle a las 40 el coche, porque si no, la una va a empezar, ¿cómo? Aquella le compraste, a mí no me compraste. No, esta noche te corto el chorro conmigo, ¿no? Claro, hoy Mohamed nada, ¿eh? Claro, así tiene su lógica. Y yo creo que la lógica de Arabia viene por ese lado. Viene por ese lado. Si vos te fijás, tienen en Arabia, sobre todo los que integran la monarquía de Arabia, tienen unos coches que, mamá mía. Pobre hombre, se fundiría. Claro. Sí. O pobre ellas que no les dejan manejar. Tengamos perspectiva de bueno, género. Pero pensalo, pensalo desde la prevención. Desde la prevención. De que no les dejen tener coche, no van a tener accidente automovilístico. Eso me recuerda. El hombre puede también chocar. Y el hombre choca siempre. No, yo no lo defiendo al hombre, pero lo hago desde el punto de vista de la prevención. Jesús, muchas gracias por traerme la radio. Es el señor, el remisero, que me trajo a la radio. Y claro, como hablamos de coche, me acordé de él. Porque si no, le iba a mandar saludos y me estaba olvidando de mandarle los saludos. En esta campaña de sumar un oyente, ¿no? Sí. Cada remisero. Mi campaña sabatina, que cuando ven como tengo que venir en remis, porque no me puedo movilizar muy bien, entonces trato de arrimar un oyente más a nuestro programa. Claro. Jesús, acordate, los sábados a las 11 de la mañana. Ahí está, bien. Esa es parte de la campaña. Gracias, algo. Jesús, por traerlo. Ay, y gracias, Jesús, por hacerme tan buena persona. Y tan sensual. Retomando, es difícil predecir si las cosas van a cambiar alguna vez en este sentido, pero mientras tanto, las mujeres sauditas han encontrado una ingeniosa manera de practicar el manejo. Los autitos chocadores. Durante la noche semanal, solo para mujeres, en el parque de diversiones Al Jalal, en la ciudad de Jeddah, las mujeres llegan con sus largos vestidos negros y pañuelos en la cabeza y disfrutar de unas horitas de libertad y sin miedo a romper la ley. Pero de acuerdo a una nota reciente del Wall Street Journal, el mayor atractivo de este escape semanal son los autitos chocadores del parque. Solo que en lugar de estar constantemente chocando entre sí, como suelen hacer algunos hombres, prefieren gastarlos aproximadamente 5 minutos yendo por detrás de la rueda, evitándose las unas a las otras y disfrutando de un manejo que podríamos calificar como suave. Digamos, o sea que están en la pista de los autitos chocadores manejando como si estuvieran en la calle. Claro, o sea, autitos chocadores que no chocan, o sea, van todas en el mismo Uy, sentido. Uy, es un embole eso. Espera, una pero aparte, especie de práctica. Te digo una cosa, te voy a contar una anécdota. Sí. En mi trabajo había una de las personas que laburaba conmigo, que sábado y domingo laburaba en el Ital Park. Ajá. En la ciudad de Buenos Aires. Y nos traía de regalo los famosos talonarios que daban con las invitaciones gratuitas para los juegos. Vale, por un... Por una vuelta en tal cosa, igual. Sí. Y uno de mis compañeros, que era soltero, se le ocurrió un sábado ir al Little Park. Y va a lo que se llamaba en ese entonces, si no me equivoco, el doble 8. La pista al doble 8. El doble 8. Porque hacía un 8 la pista con los autitos para manejar, no chocadores. Sí. Para manejar en pista. Sí. Bueno. ¿Quieres creer que volcó con el coche? ¿Cómo se vuelca con el coche así? No sé lo que enganchó, o si se una de las chapas de esas que transmitía la electricidad a los coches, sí, estaba media levantada o qué. La cuestión que enganchó esa chapa, hizo un tremendo chispazo y se dio vuelta. O sea, el famoso se puso el auto de sombrero. Sí, se lo tuvo que llevar la ambulancia. No. Al hospital. Lo llevaron al hospital ese, el Fernández, que estaba cerca de. Sí. Que es ahí de Palermo, de la zona de Palermo. No. Le tuvieron que sacar radiografía y todo. Y el parque mandó el representante para pagar todo lo que había que pagar si había algún problema de medicación y todo eso. ¿Pero se llegó a lastimar algo? En el brazo, en el codo, sí, se desgarró la piel. Ah. No. Sí, pero no profundamente. ¿Viste? Como que sí, vos golpearas contra la pared sin darte cuenta, ¿sí? Bueno, así. Así que fíjate que también en los autitos chocadores hay problemas de accidente. Claro, y son hombres los que manejan. Y eran hombres los que manejaban. Les encanta conducir los coches, dijo, retomando la noticia, la documentalista Aman Al-Abadi acerca de las mujeres que siempre forman largas colas para las cortas pero dulces clases de conducir. Tratan de evitarse lo más que pueden y el pequeño golpeteo que se produce a menudo es por causa de una de las conductoras que trató de tomarse una selfie y aparta los ojos de la carretera, entre comillas. Arwa Al-Neami comenzó a documentar el fenómeno en el año 2014 cuando recibió una extraña reacción de las otras conductoras femeninas. Se subió a uno de los autitos por primera vez en muchos años y decidió perseguir a los otros coches con la intención de toparse con ellos. Su idea de diversión se chocó con muchos gritos de enojo. Ellas gritaban, por favor no me golpee, estoy tratando de manejar, por favor, recuerda la artista. Desde entonces ha estado siguiendo el fenómeno como parte de un proyecto de arte llamado Never Never Land. O sea que ese es el método que utilizan, ¿no? No como acá, que acá perfectamente no están estos problemas de género galopantes, de segregación, y directamente todos usamos autos de verdad. Pero en algunos casos para principiantes, como yo cuando empecé a manejar, no hubiese sido nada malo arrancar con autito chocador para... Bueno, pero no tuviste ningún problema. ¿O no chocaste a alguien durante tu instrucción? No, pasó lo siguiente. La primera vez que yo intenté aprender a manejar fue al lado de mi padre en un viejo Gazelle en el año 2002. Y casi choco contra un poste. Y después, directamente de esa experiencia, me mandó a una escuela de manejo. Yo me acuerdo a mi mamá que había ido a aprender a una escuela de manejo. Quiso decir a mi papá en su momento, ay, déjame, así les muestro lo que aprendí. Agarró el auto, no sé cómo hizo, a los 2 segundos casi estábamos contra un árbol. No, claro. O sea, arrancamos re bien. Sí, pero lo principal que yo aconsejo, nunca aprender con un familiar. Sí, no, no es lo, no es, es, no ir, es al, ir a la academia. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo tuve registro a partir del año 1967, tuve el registro profesional. Pero primero fui a una academia que había en Parque Centenario, que Francisco la debe recordar por el nombre, Academia La Mela. Como el jugador de fútbol. Bueno, no sé si sería como el fumador de fútbol, pero por otra cosa. Claro, no yo, iba a sacar el profesional, me enseñaron a manejar una estanciera. O la mela como orden. Sí, ¿también? Me enseñaron a manejar una estanciera y fue, digamos, una inversión hecha al Pepe. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero alguna vez te podía pasar que la usaras. Bueno, uno nunca sabe cuándo va a manejar. No. Para manejar me vino perfecto. Pero para el registro no fui ni a dar el examen. Uno nunca sabe cuándo va a tener que manejar un rastrojero. Esa es la lección capaz de vida que salís manejamos de acá y tenés que manejar justo. Claro. Y justo te dicen, che, mirá, necesitamos que manejes este quilombo, qué sé yo, vino un amigo y dice, resuélvemelo. Che, y ¿será el registro para hacerlo? ¿Será corrupción el que no fui a dar el examen? No. No, para nada. Mucho menos si lo estás reconociendo por radio. No, si es así, no. No, a ver si viene algún fiscal todavía me quiere llevar en cana porque no fui a dar el examen. Claro, mejor no lo digamos. Mejor pasemos un separador. Sí, hagámonos no lo giles. Escuché nada. Claro, hagámonos lo giles. ¿De qué cosa? No, porque en realidad me parece que estaba hablando de... La radio es un vicio. Y nosotros, una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection. Flawless. Absolutely flawless. Flawless. And it's no good waiting by the window. the cold, she just drive you cold. Cause one more you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask bien, 12 del mediodía, 7 minutos a The Roots haciendo Seed 2.0. Antes era George Michael haciendo Flawless. Estamos haciendo un mal ejemplo por FM Oriente 92.3. Nos pueden llamar al 4623-6293, 4458-3949. Y también, si quieren, durante el horario del programa y las 24 horas, diría yo, pueden mandar un mensaje texto al teléfono que Don Lorenzo dirá con su sensual voz. 11 57 50 51 19. Perfecto, ahí pueden dejar su mensaje. También estamos en facebook.com/malejemplofm, facebook.com/fmoriente923, facebook.com/venderfm. Con lo cual hay forma de comunicarse por todos lados. Pero principalmente le digo que no me confundan con cierta persona que está en la cima del poder en la Argentina, al que muchos le mandan puteadas. Por claro, favor, no utilicen mi teléfono para mandarme puteadas. Claro, o por lo menos si es así, que sepan que va a volver en el mismo tono la respuesta. La respuesta va a volver en un mismo tono, y les aclaro desde ya que yo no tengo nada que ver con el gobierno nacional. Claro, por las dudas. No, no sea que... No son divagaciones mías. Claro. Son aclaraciones, por si acaso. Claro, por exacto. Las dudas. Por las dudas, ya que estamos... Nunca se sabe. Nunca se sabe, exactamente. Vamos a ir con Mundo Ñoño, el momento de la... ¿cómo es? El momento más interesante, al momento de hablar de cine y de nerdaje. Momento que, por supuesto, tiene esta apertura. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal Ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. Muy bien, son las 12 del mediodía con 10 minutos y ahora en Mundo Ñoño recibimos ni más ni menos que al hombre aventura, el hombre que se especializa en en materia de eventos, cómics y cine, ni más ni menos que Juan Bam. ¿Cómo va? Bien, acá Santi, incorporándome en este momento para estar hablando de todo eso que tiene que ver con eventos. Antes, capítulo y párrafo aparte, ¿se acuerda de Tammy Stronach? Se cortó. Acá estoy, se cortó el otro teléfono. Claro. Me había asustado. ¿Se acuerda de Tammy Stronach? No, no. ¿Quién está ahí haciendo? Bueno, 1984, niño que agarra el libro, lo abre y se pone... ¿Historia sin fin? Sí, eso mismo. ¡Ah! La emperatriz está, pero para darle de beber de la cantimplora, la no, verdad. No, señor. Está... No, no hagas esos comentarios. Son las 12 y 10 del mediodía. De una cantimplora de agua. Y aparte van a pensar que somos muy ordinarios. Claro, el confer. Por favor. No, la verdad está muy buena. Tiene 43 años ahora, pero vos la ves y está siendo emperatriz por siempre. Vos la ves hermosa, la chica. Vale destacar para aquellos que no se acuerdan de ella, pero siempre fue una chica muy bonita y sigue siendo una señorita muy bonita o mujer muy bonita. Una mujer muy bonita. Exactamente. Eso mismo, pero bueno, Santi, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con los eventos. ¿Qué fin de semana que tenemos? ¿Qué fin de semana? Por Dios. Sí, tenemos de todo. Tenemos eventos de anime, algún que otro evento erótico puede ser. Bueno, yo estoy más centrado en lo que tiene que ver con lo legal, con lo bueno. Yo no sé, lo del tema erótico, no, la verdad que no estoy muy situado en onda por ese lado. Yo estoy más por el lado del anime, las convenciones, la buena vida. Las películas. No lo lleves por mal camino. Claro. No lo llevo por mal camino. Sí le puedo destacar una cosa. Capaz que empiezo al revés de todo. Pero tenemos Anicomics, una nueva Anicomics. Exactamente, esto en el Colegio San José, ¿no? Así es, Ascuénaga 158. Y lo mejor que es gratuita. Y aparte es bajo techo, que eso es lo destacable, porque a veces con el tema de la lluvia hay eventos que se interrumpen, que no se pueden hacer, que se tienen que pasar de fecha y demás. Mañana de 11 a 19 horas, ahí van a encontrar al señor el Araña Porteña y el señor Diego Arácnido animando todo esto. Va a haber karaoke, va a haber trivias, arácnidas, va a haber mucha diversión, va a haber videojuegos, manga, cosplayer, fanzines. Van a tener para todos los gustos, a ver, anime singers también van a estar, entre otros karaoke, el concurso de cosplay que tiene premios muy jugosos, Bien, perfecto. Me gustó como hizo jugosos con cierto grado de deseo. Saboreándose, lo dijo. Claro, como si fuera un asadito. Así todo, también tienen más cosas para estar asistiendo. En este caso hay una juntada que organiza la gente de Kokoro, Santi. Sí, yo, a ver si hablamos de lo mismo. Si no me equivoco, es a raíz del Card Captor Sakura Day, ¿o estoy equivocado? No, el Card Captor Sakura Day es otro de los eventos que hay que ver si se va a dar por el tema de las cuestiones climáticas. Sabemos que tenemos 3-4 días de lluvia y eso a veces afecta muchísimo. Ahora en un ratito hablamos de eso. Primeramente, lo que tiene que ver con la convocatoria que hace la gente del Grupo Kokoro, lo tenemos al señor Mario y Matías Guerrero, quienes van a estar ahí convocando. Esto se va a estar realizando en el Abasto Shopping, en Avenida Corriente 3247, mañana de 14 a 18 horas. Ahí va a haber de premio a los cosplayers más bizarros que van a ir. Sorteo de una copia de Overwatch para PC. Y bien, tiene todo para estar ahí asistiendo. Esto en el Abasto. Perfecto, después tengo acá en lista, porque también está figurando en las redes, en el Facebook de Mal Ejemplo, el Card Captor Sakura Day, aquella serie que hicieron las chicas de Clamp en su momento, donde hay cosplay temático, encuentra la carta, la búsqueda del báculo y muchas sorpresas más. Esto es en el Planetario, claro, justamente lo organiza Otakus de Argentina, pero... Como decías, por un tema climático estaba medio en duda. Hay que ver si ojalá por ahí puede darse eso de que se abre el cielo, eso se le erra el cálculo el servicio meteorológico y pueden estar asistiendo, pero yo igual le consulté a la gente de organización, no me dijeron nada, pero puede que, o sea, esto Se ajusta. Incluso el mismo grupo había sacado a debatir un tema sobre si preferían hacerlo bajo un techo, en un predio cerrado, para evitar que se siga posponiendo, porque ya van como 3 o 4 fechas que se pospone con el tema de las tormentas. Como 3 veces, ¿no? Claro. Entonces es como que ya vos tenés ganas del evento, pero se viene posponiendo y es como que la cosa se diluye bastante la emoción, ¿no? En todo lo que tiene que ver esto. Otra invitación, y esto, Santi, algún día tiene que estar asistiendo al patio de la casona, Santi. Sí, me encantaría, ahí en San Telmo. En San Telmo, esta noche, Acción Sánchez, van a tener esto en Defensa 1179 a las 21 horas. Fanáticos del gamer, fanáticos de todo tipo pueden estar ahí. Es muy familiar a la cosa, siempre que tuve la posibilidad de ir, es como un grupo de amigos, como que somos todos amigos, estamos tomando, comiendo y charlando diversas cosas y siempre tiene lindas cosas para proponer ahí todo el grupo de organizadores que hacen este bello evento. Bien, yo quiero pasar una pequeña fecha que no tiene que ver en sí con cómics ni anime, que es un torneo de truco en la Asociación Japonesa Seibu, algo acá en el oeste, por acá por Morón, donde vos tenés la chance de además comer comida japonesa. Eso está bueno. Sí, está interesante. Tengo una duda, disculpame que tengo adelante. Una duda con la cuestión del truco. Sí. ¿Utilizan cartas japonesas o argentinas? No, todo en cartas argentinas. Esto va a ser el viernes 8 de julio desde las 11 de la mañana en la Asociación Japonesa Seibu. Esto es Mendoza 270, pleno corazón de Morón. El torneo de truco Mario Ajeda. Las parejas se inscriben, $45 la entrada y hay comida japonesa, de todo. Voy a mandar a mi amigo el japonés, ya mi moto no camina, que juega al truco, bien. Pero lo el más japonés bien. Es muy de comer asado y jugar al truco y ver mucho del fútbol. También, por supuesto. Entonces, siempre japonés que se viene para acá a vivir acá, o las familias que vienen y que ya son nacidos acá, tienen esa cosa de que el asado es algo que tiene que estar, que pueden también consumir el fútbol y jugar al truco. Es importantísimo eso para sentirse muy argentino. Che, Juan, disculpa que te saque un poquito de lo que vos comentás, porque ya que tocaste el sistema de que al japonés le gusta mucho comer el asado, ¿te enteraste del nuevo producto argentino? No, contá. Sí, galletas de arroz con sabor asado. ¡No! Sí, señor, y ya están, lo están produciendo y lo están publicitando. Ya, mire, entre la semana la dulzura y toda esa cosa que un chocolate, una golosina o una canasta por un feliatio, yo la verdad que no me gusta mucho esto, no sé por qué, pero ya me tiene cansado eso, la semana de la dulzura. Yo quiero una semana de los salados. De los salados, sí. Eso mismo, tenemos que hacer varias semanas de cosas puntuales. Claro. Semana, qué sé yo, no sé, de esto más para el verano, salir en ropa interior, ponele. Por ejemplo, estamos a favor de esas campañas. O una ropa interior por un beso, podría ser. Claro, exacto. Ponele, no las sé. Las cosas que yo les haría por un paquete de papas fritas. ¡Oh, Dios! ¡Epa! Bueno, entonces, en materia de eventos, lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, lo que tenemos ahí, más o menos lo que les hemos comentado, es el abanico de opciones para este fin de semana. La Nicomics, vamos a ver cómo esté. El tema de salud es lo principal que me viene afectando, porque yo siempre quiero estar presente en los eventos, quiero asistir. Me ha pasado también con el mal ejemplo, ir al mal ejemplo y estar presente en el estudio. Las ganas las tengo, el tema es la salud. Vamos a ver cómo me levanto mañana y en qué estado para poder estar asistiendo y cubriendo, como siempre, para medio. Ya sabe usted, Santi. Primero mejorate bien, es tu salud. Sí, la salud es lo fundamental y esperemos salir de esto. Este invierno que es horrible, las lluvias las detesto, le soy sincero, Santi. Bueno, entonces, hasta tanto esto no mejore, a guardarse y después a salir con todo. Juan, tranqui. Eso mismo, ahí tienen igual ustedes para ir, para estar asistiendo a los eventos, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una cosa, Juan, vamos a escuchar una canción y después vamos con la segunda parte, vamos a hablar de cine, ¿no? Así es, hubo estrenos en esta semana, estrenos muy interesantes. Perfecto. Bueno, Juan, quédate en línea que nosotros vamos a escuchar un poco de música y ahí, después de esta canción de Los Piojos, retomamos y hablamos de cine. Dale. ¿Te parece? Sí. Ahí estamos escuchando al amigo Juan Bump hablando de eventos en esta sección que es un clásico y que se llama Mundo Ñoño. Nosotros, mientras tanto, relajamos por apenas 2-3 minutos. con este tema de fines de los 90, mientras Don Lorenzo se suena la nariz, porque claro, el invierno está complicando todo. Pero para que esto sea menos complicado, que si me tapo la nariz no puedo hablar. Claro. Escuchamos a Los Piojos haciendo Tan Solo. Cuando pasaron ya 20 minutos de las 12, estamos haciendo Mal Ejemplo. Hasta la 1 y pico de la tarde, dicen que estamos acá. En instantes, Séptimo Arte. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Piojos haciendo Tan Solo en el aire de Oriente 92.3 y de Bender FM. Nos pueden encontrar en www.fmoriente.com las 24 horas y por supuesto 92.3 y Bender FM. Ahora, cine de la mano del amigo Juan Bamb, a quien tenemos de vuelta enlazado telefónicamente porque hubo estrenos y él, así como quien no quiere la cosa, ya los vio todos y ya te hace un análisis. Así es, metiéndonos en los estrenos de esta semana, creo que uno de los que más nos llama la atención de todos es Warcraft, el primer encuentro de dos mundos. Santi Alonso, una película de 123 minutos exactamente, que hace una especie de tributo al juego, yo lo llamaría así, ¿no? Tiene más que ver con eso. No tiene un elenco de gente muy conocida, lo que sí tiene es la historia en concreto, porque la estrella es la película, ¿vio? Exactamente. Algo que destacaron como positivo es que los diseños de los personajes son un calco de los videojuegos, según críticas que estuve leyendo. Claro, claro, claro, sí, utilizando los efectos muy avatarescos, si está bien dicho, porque tiene que ver con Avatar, el estilo de crear ese mundo de animación. Encontramos la película que está muy bien realizada y es para los fanáticos. O sea, creo que cuando hacemos una película de un videojuego, hacemos una película de un libro o hacemos una película de reproducción de ya sea caricatura o lo que sea, y los fanáticos son los primeros que necesitan recibir algo en concreto y que tenga que ver con la historia que ellos perciben a través de los juegos. En este caso encontrás a los personajes, encontrás una parte, o sea, una parte de la historia. La dirección es de Duncan Jones, entre la filmografía que tiene 8 minutos antes de morir de 2011, sí. La Luna, hizo otro tipo de películas y se metió en esto, que es un buen desafío, porque para una mente fresca entra como algo positivo. Sí. Un poquito para meterlos en caja, lo que tiene que ver con el reino de Azeroth, el pacífico reino de este muchacho, entrar en una guerra para enfrentarse a unos terribles invasores, orcos guerreros, orcos que ya nos tienen tan acostumbrados, ¿no? El tema ese, que han dejado destruido su reino para colonizarlo. Al abrirse un portal que se conecta con ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción y el otro a la extinción. Dos héroes, uno en cada bando, están a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar. Así arranca una espectacular saga de poder y sacrificio, donde se descubrirá las numerosas caras de la guerra, donde encontramos héroes, donde encontramos villanos, donde encontramos todo eso. Hoy por hoy creo que eso me parece que lo demarcó, ¿sabe qué, Santi? Sí. Creo que la película La Venganza de los Sith, esa película nos mostró el toque del lado del villano y por qué se forja a ser un villano, ¿vio? Sí, fiel a la idea de lo que puede, inclusive hasta lo que dice Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una canción, con esta idea de que un corazón no se endurece porque sí, es totalmente como vos decís, mostrando la idea del antihéroe como protagonista. Muchas veces quizás hasta decían, a raíz de la historia de la Guerra de las Galaxias, por supuesto, no, decían que la historia no es sobre Luke Skywalker, sino sobre cómo Anakin se convierte en Darth Vader y las consecuencias que hay a raíz de todo lo que le pasa, que desemboca en los eventos de la Guerra de las Galaxias. Pero un detalle también que está bueno marcar, que es que el género de películas basadas en videojuegos es un género complicado porque no siempre salió bien. No, claro. La única que ha trascendido y que ha hecho saga, que en el 2017 se va a estrenar la última, creo que fue Resident Evil, porque después a Doom o sea, fue potable, aceptado por una parte y criticado por la otra. Por ejemplo, ¿se acuerda el juego? Soy la que critica. Claro. Sí, Tom Raider con Lara Croft, hecho por Angelina Jolie, dentro de todo, digamos que fue aceptado. De hecho, tuvo dos. Tuvo la original y después una secuela, y todavía ahora se está viendo nacer un reboot de la película. Decís de Tom Raider. De Tom Raider. Sí, con la actriz Alicia Vikander, que es la que participó en una película llamada Ex Machina. Claro, claro, eso mismo. Tenemos ahí, o sea, un par de que le apuntaron a los juegos. Después, bueno, creo que House of the Dead es lo peor que... Sí. Bueno, eso ya. Y tuvo segunda parte que también fue aún peor todavía. Bien, pero creo que esta es una acertada versión. Yo creo que tiene tela para cortar. Es un universo lindo, interesante. Warcraft tiene millones de fanáticos por todo el mundo. Para mí es muy bien realizada, se deja ver, tiene la atracción visual, los efectos son fabulosos. Verla en tercera dimensión y extremo le aporta muchísimo más a la historia, porque la hace mucho más rica, tiene más profundidad en todo eso. Para mí, rescatable, y es uno de los entretenimientos, creo que del año. No voy a dejar de decirlo, que en mi top 20 va a entrar seguramente como una de las películas del año, así que para mí una de las rescatables películas y de la semana interesante. Pero tenemos más estrenos, Santi. Sí, por ejemplo. Bueno, esta le voy a dejar un poco más también parte de la crítica a usted. Se llama Dos Tipos Peligrosos. es protagonizada por dos actores que me encantan. Seguramente Luz también va a coincidir con Ryan Gosling, que es un gran actor y que ha hecho películas muy lindas de amor y todo eso, y que ha marcado, ¿no?, una tendencia. Russell Crowe, que es un reflotador de géneros en todos los sentidos, y acá otra vez vuelve a aportarle al cine eso que le da mucho de él. La peli, un policial, un thriller, tiene toques de comedia, tiene de todo un poco, y nos vuelve a meter en esa cosa de dúos interesantes y que hacen química en el cine, Santi. Sí, lo curioso es que Russell Crowe además venía de hacer películas más bien en un tono dramático. Claro, sí. Claro, y acá se mete, es que eso es lo bueno, es, digamos, para estos tiempos, es el Brad Pitt de estos tiempos. ¿Te acuerdas que Brad Pitt se metía en proyectos jodidos en donde lo fajaban a trompada, le hacían de todo, lo destrozaban y el tipo quedaba bien igual? Claro. Qué sé yo, bueno, acá tenemos eso. Una película situada en Los Ángeles, allá por los años 70, donde tenemos un personaje que es el de Russell Crowe, que es Jackson Haley, qué nombre, un detective privado, alcohólico y en rehabilitación, y Holland March, quien es Ryan, que es un oficial de la policía, también alcohólico, que se unen gracias al suicidio de una estrella del porno, o sea, viene así la cosa, en decadencia. Sin embargo, la tía de la chica está convencida de que ha visto a su hija viva, sobre todo después de que saliera la historia en todos los medios. March decide investigar el caso porque necesita dinero y en unos días aparecerá metido en medio de una conspiración de asesinatos de largo alcance, extrañamente arraigada en la niebla de la industria automovilística de los Estados Unidos. O sea, viene con todo un enjunje. No sé si, creo que era Snatch, ¿se acuerda de Snatch? Cerdos y diamantes. Bueno, sí, una cosa muy a ese estilo, para los que les gusta el cine así, con cosas desopilantes o que te rompan en el medio con lo que vos estás mirando al relato, esto tiene mucho de eso. Suena interesante. Sí, sí, aparte ya el dúo es como que te atrae. Es una película entretenida para los que quieren ver otra faceta. Por un lado te metemos Warcraft para los fanáticos del fantástico y demás, y por el otro un policial con toques de humor y de todo un poco. Sí, lo interesante también es que esa película está muy bien ambientada, por lo que pude leer, en la década del 70, en todos sus detalles, y que hace hincapié en esto que vos decías, en cómo en esa época empezó a surgir con mucha más efervescencia la industria del cine porno. Sí, de Jeremy, como Ron Jeremy. Sí, todo ese grupete. De hecho, creo que John Holmes, que era uno de los estrellas de los masculinos, sí, estuvo metido en todo el lío con Charles Manson y las muertes de un par de gente. Era una época muy jodida con los ácidos, el Flower Power. De hecho, muchos de nosotros somos los hijos o el producto de esas épocas y por eso somos lo que somos. Y así no fue, ¿no? Y así estamos. Claro. Bien, o sea que son dos películas entonces, una es Warcraft, basada en videojuegos, género difícil si los hay, y por otra parte, ¿cómo es la otra? Dos tipos peligrosos o The Nice Guys. Perfecto, con Ryan Gosling y Russell Crowe. Está dirigida por Jane Black, quien entre la filmografía que tiene este muchacho, Iron Man 3 y Entre Besos y Tiros. Tiene. Bueno, sí, Entre Esos y Tiros es una película que está piola, del año 2005, una con Robert Downey Jr., que se llamó, creo que Kitty Kitty Bang Bang, una cosa así. ¿Cómo? Fue muy rápido. Porque Kitty, algo así, como creo que Kiss Kiss Bang Bang, una cosa así por el estilo, y después hizo Iron Man 3, que nada, en ese caso, a mi entender, se fue a la B, porque Iron Man 3 es de las peores franquicias, es de las peores que he visto. ¡Pegale, pegale! Pero está muy bien esta película, según pude leer. Dos tipos peligrosos, ¿será? Claro, así es. Dos tipos peligrosos. Muy bien, esas dos películas entonces. Bueno, Juan, entonces esas son las dos pelis para ver. Así es, tenemos cine muy, muy interesante en esta semana, y después se viene a futuro también muy, muy, muy bueno lo que viene a futuro. Bien, Juan, hagamos una cosa, llamanos de vuelta en 20 y todos juntos cerramos con el bailongo, ¿te parece? Dele nomás. Abrazo enorme. Ahí estamos charlando con Juan Bump a raíz de los estrenos de cine. Por un lado, Dos Tipos Peligrosos, y por otro lado, Warcraft, película basada en el popular videojuego. Nosotros vamos a separar, Don Lorenzo ya está casi listo, pronto a convertirse en minutos en peregrino del ancho de los tiempos, ¿no? Así es, ya estoy con los papeles en la mano. Perfecto, con los papeles en la mano y listo para arrancar. Pero antes de eso, un poco de música en instantes. Estamos de vuelta con mucho más Mal Ejemplo. Hasta la una. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal Ejemplo. Damas y caballeros, yo soy Robert Ripley y no van a creer lo que TNT tiene para presentarles. La sirena Fiji, el ternero con dos cabezas, la estatua de Tibetán y mucho más. En una noche espectacular veremos artefactos maravillosos y fenómenos escalofriantes que a un hombre le tomó toda su vida para coleccionarlos. La vida y momentos increíbles de Robert Ripley, aunque usted no lo crea, este domingo en TNT. Mal Ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal Ejemplo. En Oriente 92.3. Estamos acá eliminado haciendo Get Out of My Way. Saludamos al amigo Pascual Sassano, que nos deja sus saludos y que más tarde va a estar saliendo al aire también para charlar un rato. Lo pueden escuchar, ya lo saben, todos los días jueves a las 21 horas en El Mate por Oriente 92.3. Una hora llena de humor, de delirio, como solo él sabe hacerlo, ¿eh? Sí, me acostumbro a decirle a la gente que viene al programa de Pascual, traigan yerba, porque si no la pueden llegar a pasar muy mal. Exacto. Me pasó, no traje la yerba. ¿Sabes cómo se enojó? Es complicado si no trae yerba. Claro, sí. Si no se lleva yerba, bueno, ya se sabe. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, diría un Un viejo periodista que no queremos recordar. ¿Te acuerdas que decía lo dejamos ahí? Sí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Somos la mejor opción. Somos la mejor opción para pasar el invierno 2016. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulósica niebla del pasado con su relato de cosas o casos perdidos. Dije, este es un servicio más de Mal Ejemplo. Nikola Tesla, para mi modo de ver las informaciones que recupero para este espacio radial como el peregrino de la noche de los tiempos, fue y sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos de los comienzos de la humanidad hasta la actualidad. Abonada esta idea con sus descubrimientos y los inventos realizados por él en el campo del electromagnetismo. Tesla alcanzó el sumo de la creación con sus inventos dentro de dicho campo, realizado a lo largo de toda su vida. Muchos de los cuales están guardados, como se decía antiguamente, bajo siete llaves, o más modernamente rotuladas como máximo secreto. Todos ellos custodiados por el FBI y en su momento por la Oficina de Servicios Estratégicos, conocida como la OSS, Agencia Especial de Inteligencia, creada por los Estados Unidos durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y su sucesora, la Central de Inteligencia, más conocida actualmente como la CIA. A Tesla se lo desprestigió en los Estados Unidos como que era un genio loco. Había migrado desde su natal Yugoslavia, después de una corta recalada en Francia, más puntualmente en París, y emigró a Sillanquilandia por tener la ilusión de poder trabajar junto al inventor Alva Edison, inventor de la lamparita eléctrica. Cuando Edison lo entrevista y toma conocimiento del bocho que era Tesla, lo emplea enseguida para aprovechar sus conocimientos. Pasado un tiempo, Tesla lo deja porque empieza a conocer la verdadera personalidad de Edison. Un tipo que con tal de hacer fortuna le importaba un carajo el bienestar de la humanidad. A partir de ese momento, Tesla pasa a ser otra víctima del capitalismo norteamericano que no compartía sus pensamientos. Porque Tesla pensaba que sus descubrimientos tenían que ser utilizados en forma gratuita, sobre todo los inventos que creó para la distribución eléctrica, entre las personas que no tenían poder económico para pagar esos servicios. Bueno, hasta aquí lo que fue una pequeña reseña sobre la vida de Tesla y su pensamiento a favor de la humanidad. Y ahora hago referencia a una parte de su vida que no es conocida por todo el mundo, salvo aquellos que investigamos literariamente sobre sus inventos o su vida casi personal, porque era muy vigilado por los servicios secretos yanquis para que no divulgara sus inventos, que hoy día son la base de muchos de los modernos armamentos que tienen uso las fuerzas militares norteamericanas. Otro de los secretos que tienen guardados bajo siete llaves es la correspondencia epistolar que mantuvo Tesla con una compatriota suya, hermosa joven, piel blanca, ojos azules, cabellos rubios, caídos en cascada más allá de su cintura y casi llegando a sus rodillas. Su nombre era María Orsitich y era muy sencilla en el desarrollo de su vida personal. Enseñaba ballet para principiantes y daba clases de idiomas para subsistir. De repente un día cambió su tranquila vida cuando, sin tratarlo, cayó bajo un trance mediúmnico que a posteriori comenzó a ser reiterativo. Al tener las visiones más seguidas, comenzó a recibir extraña información. Eran asombrosos datos científicos y técnicos que servían para construir naves volantes antigravitacionales. Claro, supongo que ustedes ya a esta altura de conocer esta información les estará pasando lo que a mí cuando me enteré de esto. ¿Cómo se conocieron Tesla y María para mantener la correspondencia epistolar entre ellos? Para contestar esta pregunta recurrí a lo expresado por Tesla en una antigua entrevista gráfica en la cual dijo: tengo contacto con extraterrestres que me pasan información y la transcribo a mi libro de notas haciéndolo en idioma sánscrito. Para aquellos que no tienen conocimiento sobre el idioma sánscrito, les informo que era la lengua hablada por parte de la población hindú védica, utilizada por dichos grupos étnicos desde la antigüedad y hasta el siglo III a.C. O sea que la hablaban desde muy antiguo. Y hoy día permanece en misma forma de utilización por parte de algunas religiones, o sobre todo en literaturas y pensamiento en forma escrita de algunas zonas de la actual India. Y continuó diciendo que dos razas alienígenas estaban en guerra, lo cual le preocupaba y lo había impulsado a crear un tipo de rayo de la muerte que servía para abatir naves volantes de los ET en caso de que atacaran nuestro planeta. María, según referencias expresadas por aquellos que la conocieron personalmente, recibía las informaciones espíritas en idioma sumerio, lengua de filiación desconocida que se habló en Sumeria desde al menos el tercer milenio antes del siglo II de Cristo. Los seres espirituales que hablaban con María y se identificaban como mensajeros le decían que su origen procedía del planeta Ashari Aldebarán. María por esta circunstancia emigró de Yugoslavia a la ciudad de alemana de Berlín en busca de especialistas espiritistas que pudieran ayudarla a sobrellevar la situación que afrontaba y no sabía cómo resolverla. Cuando algún integrante de la sociedad Brill de Alemania, que estaba conectada con los espiritistas, tomó conocimiento de las visiones de María, no perdieron el tiempo. Fue invitada, a pesar de no ser científica como los integrantes de la mencionada asociación, a ser miembro especial de dicha institución. Cuando María le mostró al doctor Otto Schumann los datos técnicos recibidos por ella en sus comunicaciones, este doctor quedó muy impresionado, porque la sociedad Brill, que no era de tipo militar, pero estaba integrada por científicos tanto alemanes como austriacos, eran científicos especializados en sistemas de propulsión avanzada, especialmente para aparatos aéreos. El doctor Schumann comparó los datos que le entregó María con los avances científicos de los doctores Victor Schauberger y Karl Schauffer y reconoció que los avances de ambos doctores eran mayores a los que conoció por medio de las informaciones de María. O sea que estos doctores ya estaban más adelantados en la creación de máquinas volantes que lo que recibió María en sus informaciones. Bueno, y la conexión postal entre María y Tesla estuvo basada en el intercambio de información para la construcción de una máquina volante antigravitatoria, con apariencia de discos volantes, más la relación de ambos con los extraterrestres. En la década de 1940, Tesla falleció pobre y enfermo. Casi al mismo tiempo que lo enterraban, el FBI asaltó su departamento de Nueva York y arrasó con toda la documentación científica de Tesla, como si fuera un botín de guerra. La sociedad Abril, años antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, quedó bajo la órbita militar del Tercer Reich. Y pocos días antes de la rendición de la Alemania nazi ante los aliados, María fue sacada del edificio de la sociedad Abril por integrantes de los Gestapos y los SS, que lo hicieron con la excusa de llevarla a un destino desconocido, aparentemente para su protección personal. Bueno, en base a esto, mi conclusión personal sobre este informe es la siguiente. Embuido por mi personaje de peregrino en la noche de los tiempos, afirmo, avalado por la información que tantos los aliados occidentales como Rusia se dedicaron a capturar científicos nazis alemanes para chuparlos en su propio provecho, que los nazis consiguieron hacer volar sus platillos volantes, como lo hicieron con su caza de combate a reacción conocido a finales de la guerra como el M109, que entró en combate aéreo con los aliados. Y por lo complejo de la construcción de los platillos volantes, no los pudieron construir en masa antes de la rendición alemana. Bueno, hasta aquí el relato que elegí para difundir en este segmento de Mal Ejemplo. Y como siempre cierro con una versión musical acorde al relato, como estoy hablando del nazismo, le voy a entregar auditivamente una marcha militar alemana del tiempo del nacionalsocialismo. Allá vamos. Gegen den Feind, wo über das Wahre an Italian fight. Here's the toy to lick your nail and keep on messing and telling you. It's come from fire, don't compare and soldats and there's a joke. For the sake of your nail and for the sick come, this can be a light. Bueno, ya está terminando la marchita alemana que hemos escuchado, que es de la época del nazismo, que fue lo que, más que nada, para acompañar el artículo que les he leído. Y ahora, con acá la producción del programa, le vamos a hacer escuchar pequeños fragmentos de lo que era la radio en la década de 1940. Y después le voy a explicar el porqué de que escuchemos estos pequeños fragmentos. Adelante, Santi. Las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial se seguían día a día por el comentario de Carlos Attacchini por Radio El Mundo. En R1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla. En la década del 40, el deporte en la radio tuvo una presencia contundente, a través de formatos diferentes, como los relatos de Lalo Pellizziari, el humor de La Gran Pensión, el campeonato, o la transmisión de la Maratón Olímpica en 1948 desde Inglaterra. Gran Pensión, el campeonato. Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón. ¡Ay, Boca, se viva Boca! Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Río, en San Lorenzo está Greco y en Racing Gran Salomón. ¡Al final, distintos! Estás ganando la más grande satisfacción de los argentinos aquí en el Estadio de Wembley. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Cabrera acelera su paso. Va a llegar a la raya. ¡Atención! Cabrera en provincias al estadio. ¡Ganó Cabrera! ¡Cabrera argentino ganó la maratón! ¡Cabrera argentino ha ganado la maratón! Bueno, lo que hemos escuchado han sido pequeños fragmentos de lo que se emitía por radio en la década de 1940. Y el porqué de esto es porque el 3 de julio del año 1943, un grupo de cultores, entusiastas y pioneros de la radio, que entonces se llamaba Radio Fonía, decidieron organizarse en Buenos Aires y fundaron la Sociedad Argentina de Locutores, la SAL, que dio origen a la entidad que los nuclea

Bien, bien, te doy 20 segundos, dame, así hablas tranquilo con Juan. Era simplemente para que sepan que estoy presente junto con mis clientes. Se hizo un hábito escuchar Mal Ejemplo todos los sábados acá en la carnicería. La gente se va a sus domicilios y enganchan la 92.3 escuchando el excelentísimo programa que tienen ustedes junto con el móvil del querido Juan Bang. ¡Yeah! Un beso muy grande a Luke. Luz, esa beba es hermosa, la veo por todos los medios. Muchísimas gracias. Es hermosa. Yo sé, Luz, que vos te casaste y todo eso para darme celos a mí, pero no importa, no lo vas a lograr. Una sola cosa voy a decir, porque sentí que empezaba el segundo semestre, según nuestro querido Santi Alonso, y dentro de todas las cosas malas, que fueron todas cosas malas en este primer semestre, el segundo empezó bárbaro con los créditos. He logrado un crédito muy rápido, muy, muy eficaz, de 5.000 pesos, que pude comprar 1 kilo de tomate, 1 kilo de morrones y 0.5 kilo de carne picada. Bueno, algo es algo. Gracias por todo, un beso muy grande a todos ustedes, los amo profundamente. Nosotros también, Juan, y por supuesto, bueno, está Luz con nosotros hoy, así que es un placer. Gracias por el llamado, gracias. Pascual. Chau, chau, Juancito, chau. Bajito, chau. Chau. Ahí se va nuestro querido amigo Pascual Sassano, a quien pueden escuchar, ya lo saben, todos los días jueves de 21 a 22, haciendo el mate por Oriente 92.3. Sí. Una hora de puro humor antes del fin de semana. Y le pedimos a las oyentas y oyentas que visiten la carnicería de Pascual, sí, que tiene una linda morcilla. Bien, exactamente, eso es lo que dicen, la morcilla de Pascual, una morcilla posible, una morcilla argentina, una morcilla que... ¡Mandingo! ¡Mandy! Una morcilla que muchos envidiarían un montón. Bueno, estamos a minutos de irnos, en este caso ya lo saben, el cuadro es el siguiente, está Juan Bamp vía telefónica, a través de lo que nos permite técnicamente el satélite Neustadt 1. Está Don Lorenzo con una barba que lo emparenta con el padre Farinello, según han dicho alguna vez. Está Luz Bermúdez, que está sosteniendo a su beba pequeña y cachetona, que está aquí con nosotros. Y estoy yo, que con esta barba me parezco cada vez más a Gerardo Rosín. Lo quiero decir con estos anteojos. Y Francisco, por supuesto. Todos nosotros lo que vamos a hacer es irnos bailando, ¿o no, Juan? Sí, así es, con toda la música. Con toda la música en una mañana totalmente bizarra. Así que me parece que lo más sano va a ser inaugurar el fin de semana con un poco de música, como por ejemplo, no sé qué dicen, un poco de esto, a ver. Con los abanicos. Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Eran 4 lo comía? 5. 5. Y bailaban con esas botas puntiagudas. La ropa era genial. Era genial. Moda Ibiza lo comía. Lola Ibiza la comía. Sexo Ibiza lo comía. Mar Ibiza lo comía. Me sale igual. Sol Ibiza lo comía. Macho Ibiza lo comía. ¿Alguno se aprendió el acordeo? No. Ya lo haremos en algún momento. Get up on the group, get into the mood, get it, look on me, get your body cool. El abanico, dice abanico, entre todo ese choco en inglés dice abanico. Ahí creo que lo dice de vuelta. Yo escuché cualquier cosa ahí. No, pero antes dice algo de abanico, entre todo el choclo de cosas que dice. Y bailaban para un lado y para el otro. Después creo que los, ¿cómo eran los otros? Los sultanes y un montón más implementaron esa cosa de el grupo de pseudo gay, ¿no? Los sultanes del ritmo, decís vos. Sí. Los sultanes, por ejemplo, sí. Exactamente. Sí. Noches enteras de Pinar de Rocha, ¿eh? La gente se prestaba Pascual, a ir Pascual, a este tema. Pascual sabe mucho de Pinar de Rocha. Es conocedor. Sí, sí, porque dice que el humo que tiraban en Pinar de Rocha era cocaína, en realidad. ¡No! Cualquiera. No, no, no. Eso no se regala. Aunque nunca sabés. Sí, pero si te cobran un buen precio en la entrada, ¿por qué no puede tener el aditivo? Que, sí. Capaz que muy poquito. Che, viene mal la semana en materia de clima, ¿eh? Llueve hasta el martes. Qué podrí. No vamos a ver el sol hasta jueves, viernes. ¿Por qué no ponemos un arca de Noé directamente? Y ya está, y ponemos todos los animales adentro a ver si con este diluvio. Claro, así que días para guardarse. Mejor que se salven los animales y no la humanidad. Claro. Estamos perdidos. Ya no hay caso. Dejemos de llover por 2 años. Claro. Tenemos que tratar de que no llueva por 2 años en este país, diría cierto señor, que para acá recordarlo. Eventos de anime, entonces se viene Anicomics Free, ¿no? ¿Esto es mañana o estoy equivocado? Mañana. Así es, con la araña porteña. Esto va a ser el Colegio San José, Ascuénaga 158, Ciudad de Buenos Aires. Es fácil llegar desde 11. De 11 a 19, ¿no? Sí, así que hay un abanico justamente amplio de cosas. ¿Sabés lo que me estoy acordando, Santi, que vos nombraste al señor ese de, que dijo por 2 años? Dice Don Lorenzo alzando un dedo. Sí, que durante esta semana hubo una reunión de la bancaria. Sí. Donde se trataron temas políticos. Y este señor fue abucheado de arriba abajo. Ah, sí, lo putearon. De arriba abajo. Y sí. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Ah, se fue directamente. Y se tuvo que ir porque ya no. Los bancarios. Claro, cero onda. Cero onda, anti-Macri. Anti-Macri. Tenemos también otros eventos. Juntada de Card Captor Sakura, que eso habría que verlo si por Facebook se confirma, porque el fin de semana viene para atrás en materia de clima. En el planetario, ¿no, Juan? Sí, así es, hay que ver todavía, confirmar. Fíjense muy bien en la página, porque puede haber cambios abruptos. Vio que siempre las historias se timonean de distinta manera. A veces, sí, vamos, y después capaz que no. Y entonces, ¿y esto? Habíamos hablado de los sultanes. Año 2000. El cachengue natural. Exactamente. Algún día haremos un programa tipo Pasión de Sábado, presentando artistas tropicales nuestros, argentinos. Me tengo una duda, ¿yo realmente el cantor es gay? Estoy saliendo no, con no, un chabón. No, para nada. ¿Seguro? Se ponía anteojos y gorritas. ¿Seguro? Pero dice que sale con un chabón. Claro, dice que sale con un chabón. Estoy enamorado, ¿sabes? Año 2000. 2099. No, 99, me parece. Año 99, sí. Un poquito anterior, me parece. Yo no puedo entender 98. Una cosa, Santi. ¿Qué no entendés? ¿Qué? No puedo entender por qué le pusieron la publicidad por afuera de la banda la remera de Boca. Es como si a la portada de la gaseosa de la marca registrada pusieran el nombre Coca-Cola por fuera. O sea, no lo entiendo. Sí, está raro. Es como si la remera de Racing tuviera las bandas cruzadas, o sea, los bastones cruzados, no sé, ponele. Claro. Mala semana para el fútbol, ¿eh? De ahí pasamos a Muchacha Triste, Los Fantasmas del Caribe. Principios de los 90. Baila el País con el Bailódromo. Los vamos bailando hoy. Declarando directamente la apertura del fin de semana. El nuevo mes que se llama Julio, Santi. El mes de los aguinaldos. Eso. El mes que la gente está con sonrisa. Claro. ¿Cuánto dura es otra cosa? ¿Cuánto dura hasta que te llegan las facturas? Claro, pero bueno. Una sonrisa hasta que llegan las facturas, pero sonrisa al fin. ¿Qué les parece? Santi, ¿tenés uno de 500 ahora, uno de los nuevos billetes? No. Apenas tengo de 100. Preguntale a Francisco, bueno, él debe tener un montón de 500. Seguramente. Para tirar para arriba. Un montón de jaguares y de pulpos y billetes de 100 y de 800 y demás. Empieza el segundo semestre, baila el país al ritmo de esta comparsa. Con las manitos para arriba, todos bailando. Exactamente. Te mando un saludo muy grande a mi madrina Beatriz, que es la que me está oficiando de enfermera. Justamente a ella le mandamos un beso gigantesco de parte de todos los integrantes de Mal Ejemplo, la madrina del programa. ¿Qué sería de nosotros sin su saludo, sin su palabra de afecto y sin su sigan así? Y con la libertad de expresión que nos dan acá en FM Oriente, le voy a mandar saludos a una radio de internet que sale de Castelar. Ajá. El Muro Net se llama. El Muro Net. Y el programa Corderos en la Niebla. Bueno, eso es un beso. Que va los viernes de 9 a 10 de la noche. Perfecto. Un beso a los compañeros de Castelar. Seguimos en esta tesitura noventística plena del menemato. Marik Zavalli, Cachaca. Típico tema de Año Nuevo, ¿eh? Después de las 12, lámpara en la cabeza. Nariz colorada y esto. Esta señorita es la que andaba con el potro, ¿no? Rodrigo. Sí. O Daniela... Marisa Valli se hizo famosa con este, con el video de la chica del verano en Ritmo de la Noche de Tinelli, ¿se acuerda? Sí, señor. Sí, señor. Pero andaba con el potro también. Ay, no, tanto no me acuerdo. Con el potro Daniel Agostini, no, esa era Nazarena Vélez. Ah. Marisa Valli, ¿estamos hablando de un caso claro de MILF Attack? ¿Juan? Puede que sí. Sí, Juan, ¿cómo que no? Me aclaran un poquito el término porque yo soy medio viejo y no entiendo. Y yo no entiendo el término moderno. MILF es unas serían las siglas. Porque todavía no entendí quién es ella. Marisa Valli. Sí. Marisa Valli es una histórica figura de la escena tropical argentina. Es una mediática de tiempos idos. Exacto. En su momento tenía dos buenas razones. Que, muy buena figura, muy linda chica. Exacto. Y el término MILF se aplica a las señoras mayores. Que tienen, mayores, que tienen ya sus años, que fueron madres, ¿no? Que son los maduras muy bien conservadas y es la sigla de Mom, I'd Like to Fuck. Básicamente, ese es el término. Ah, es un término inglés, claro, con razón no lo conozco. Señoras que tienen ya sus años, pero que mantienen su atractivo. Lo estoy diciendo así a esta hora. Claro, lo estoy diciendo así a esta hora. Si volviéramos al horario de la noche... Lo dicen de otra forma. De otra forma, para que... ¿Y el Conceta hasta qué edad estuvo así? Porque después se vino abajo, pero al principio todavía estaba con su exuberante cuerpo. No, no creo que se le pueda aplicar a Mirtha Legrand, ¿no? Esto. No, claramente no. No, no. Lía Cruzet tenía 30 y pico cuando hizo Las Hembras, ¿se acuerda? Pero ¿en qué año sería, no? Y era los 80, sí. ¿Quién es? ¿El hijo de Cuca? The Son of Cuca, el hijo de Cuca, Pocho la Bandera. Típico tema de Año Nuevo, ¿eh? Yo cada vez que escucho Pocho la Pantera me lo imagino en Zunga Animal Print y mostrando la cola, qué sé yo. Hermoso todo. Yo me imagino a Pocho la Pantera dando sus sermones de pastor y después poniendo esta música. Sí, totalmente. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca. Yo me acuerdo de los Simpsons, por ejemplo. ¿Por qué? A la grande le puse Cuca. ¡Ah! El capítulo del monorriel. Claro. Claro. Es asociar. ¿Cómo? Es asociar. Escucho Cuca y ya automáticamente. Completamente. Santi, aprovecho y mandale un saludo muy grande por a favor. Carlos Yardas. Sí, por supuesto. Viejo y clásico locutor de FM Oriente hace años atrás que tuvimos la posibilidad de trabajar juntos. ¿Cómo no? Un beso desde ya a todos los locutores y locutoras que tantas alegrías nos han dado y tanta forma, tanta... Tantas lesiones que nos han dado para que nosotros seamos parte también un poco de la radio. Tanta magia, tanta belleza en el aire, por favor. Exacto. Último tema, ¿eh? Último tema y nos vamos con un clásico en el bailódromo de hoy. Un himno. Himno de los bailes. Siempre vigente. Sí, qué lindo. Sí. Siempre vigente, desde ya figura... Para fiesta de 15. Claro. Que ganó hace poco un premio Gardel. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Merecidísimo, Alcides. Su mirada te puede matar. Pero aparte, qué buenos temas, Alcides. Este tema es romántico. Muy buenos temas románticos. Este tema es todo. Y se pierde el anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Lo que quieran cantar con nosotros, 4458-3949, llaman, levantamos el tubo y ya están al aire cantando. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Toda la data sobre cine, cómics, Violeta, animación, la encontrás en facebook.com/malejemplofm. Repetición los jueves 20 horas FM Vender. Exactamente. Lo buscan en facebook.com/VenderFM y ahí estamos. Aplicaciones para teléfonos móviles. Gratis. Un mega ocupa. Nada. Ahí van a poder escuchar. ¿Qué esperás para descargarla? Totalmente. Podría ser un buen spot. ¿Qué esperás para descargarla? Ay, me asusta, Santi. Ahí podrán escuchar a Juan Bump, a Don Lorenzo, a Luz Bermúdez y a mí quien habla. Es el spot que correspondería para el bar suizo. El bar suizo. ¿Qué esperás para descargar? Amigos, nos vamos. 1:14. Hiciste reír. 1:14 del mediodía. Nos vamos, amigos. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algo que sí, yo decir? Quiero mandar un especial saludito para mi hija Majo Morteiru, que es locutora nacional. Feliz día mañana, hija. Un beso gigantesco y gracias por tanta magia y las locuciones para Mal Ejemplo. Y un saludo grande para todos los que nos escuchan. Totalmente. Los que nos escuchan por internet o por aire. Y que nos aguantan todos los sábados a las 11 de la mañana por FM Oriente, en la 92.3, que transmite desde la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Santi. Sí. No te vayas, queremos que sigas jugando. No tengo barba y no soy colorado. Ah, y tampoco juego bien al fútbol. Así que hay Santi para rato. No se agolpen en la puerta pidiendo por mí. Tranquilos, yo voy a seguir estando. Estábamos pensando en ir a hacer una marcha. No hace falta, no hace falta. Retengan que está todo bien. Luz, ¿algún saludo en particular? ¿Algo para decir antes del cierre? Lo que no, te salga del muchísimas cuore. Muchísimas gracias a todos por el aguante que tienen siempre. Gracias a ustedes. Bien. Gracias por venir, como siempre es un placer. La Devota cachetona, tranquila, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con una última canción que la vamos a dejar entera. Don Lorenzo, ya hemos dicho todo, básicamente. ¿Entera, ¿no? toda? Entera toda. Y si no se entera, después no la gustás. Claro. Las canciones hay que gustarlas del principio a fin. Claro. Juan, ¿algunas palabras para cierre? Para no, el cierre. Agradecido como siempre a toda la gente que nos apoya, que nos adora, que nos manda saluditos, los mejores augurios, que nos piden por favor que nos recuperemos pronto y que estemos todos juntos ahí en el estudio. Para ellos todo un beso muy grande, para la gente de los eventos, para la gente que siempre está pululando por cada ciudad y nos dice que les encanta el Mal Ejemplo, que les encanta FM Oriente, Vender FM y todo lo demás. Bien, les mandamos un beso muy grande, que pasen una sensacional semana y que este fin de semana los ponga a pleno para lo que viene. Francisco, bueno, ocupándose de que salga todo espectacular. Luz Bermúdez, Juan Bamp, Don Lorenzo, mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene, a partir de las 11 de la mañana en Oriente y 20 horas en Vender, estaremos acá haciendo Mal Ejemplo. Y a cuenta de tres decimos chau, ¿les parece? Sí. Dale. Uno, dos, tres, chau. Chau. Se nota que está güera, le sobra sabrosura. De la güera Salomé.